una mujer que ha estado pidiéndole algo al Señor y hoy el Señor le ha contestado. Si es que créalo, mujer, quien sea, créalo, porque esto viene de parte del Señor. Gracias, Rey. Gracias, Excelso. Qué hermoso es nuestro Señor. De veras que qué hermoso. Estábamos hablando el jueves en la enseñanza de los dones que el Señor ha repartido, de los dones que el Señor ha dado en esta su congregación. Y cada día, como dice un corito, me maravillo más de las cosas del Señor. Que ahorita que estaba yo levantando mis brazos, entonando este corito tan hermoso, la verdad que por su sangre somos lavados, por su sangre somos limpiados por ella. Y vino esa palabra, y clarito decía que es una mujer. Así es que nosotros los hombres hemos estado pidiendo al Señor, todavía no nos llega a los varones, pero a esta mujer, no sé quién sea, pero yo sé que un día el Señor va a poner en su corazón que esta persona dé testimonio de lo que ha hecho Dios en su vida. ¿Cuántas veces nosotros como padres de familia, el papá, el mamá, hemos tratado de corregir a nuestros hijos, así como nuestros padres trataron de corregirnos a nosotros? Y así mismo Dios igual, ha tratado y nos está diciendo, nos ha querido corregir para que no caigamos en errores, para que no caigamos en tribulaciones, en tantísimas cosas que vienen a nuestra vida, porque muchas veces no queremos esa corrección de Dios. Óiganlo bien. Yo hoy en la mañana que estaba pidiéndole al Señor y vino la palabra, esta corrección, y inmediatamente me fui al diccionario a ver qué es exactamente lo que lleva la palabra corrección, y encontré corrección es reprensión, castigo, indicación, rectificación. Esa es lo que nos lleva en el diccionario Larousse a esta palabra. Entonces aquí muchas veces cuando el Señor viene a nuestras vidas y quiere corregirnos, pues también nos reprende, nos castiga. Dice mucha gente, dice, no, Dios es amor, Dios no castiga, pero su palabra dice que al que Él ama, pues castiga, ¿no? Corrige. Entonces, yo el miércoles en enseñanza, allá escuché una anécdota, ¿no? O un chiste, no sé cómo lo vamos a tomar. Dice que estaba una mamá, enseñando a su hijo a andar en bicicleta, no sé si se lo sepan, enseñando a andar en bicicleta, y que allá llevaba al niño y le decía, mira, hazle así para que no te vayas a caer. Y el niño le quería dar recio y la mamá lo corregía. No, ahorita no, vas aprendiendo, no es correcto que rápido quieras pues echarle recio a tu bicicleta. Y ya que aprendió el niño y que estaba su mamá sentada viendo al niño ahí en el jardín, ¿qué pasaba el niño en su bicicleta? Ya bien padre, ¿no? Y que pasó bien recio y que alzó sus pies y que dice, mamá, mira, sin pedalear, y... Ay, la mamá se sintió orgullosa, no, mi hijo rápido aprendió y así, y que vuelve a pasar el niño, mamá, mira, sin las manos, y ahí va el niño, ahora sí que llevando la bicicleta, ¿no?, equilibrando la bicicleta, no, así no, hijo, te vas a caer, estaba trayendo a corregir, y no, el niño más rápido, y la señora dice, no, pues mi hijo va a ser buenísimo para la bicicleta, sin pedalear. Y ahora sin manos, ahí va controlando la bicicleta y de repente pasa el niño con la bicicleta así arrastrando. Mamá, mira, sin dientes, dice. Sin dientes, dice. Y así es. ¿Cuántas veces el Señor a nosotros nos trata de corregir en muchísimas cosas? Igual nosotros como padres tratamos a los hijos de corregirlos, ¿sí? Pero los hijos no quieren corregirse. Y llega el momento pues, que les pasa algo y todo por no aceptar la corrección. Y miren qué hermosa lección nos va a dar el Señor hoy este día. Una lección, hermanos, que si nosotros la tomamos en cuenta, todos los que la tomamos ahí, la tomamos en cuenta tanto como papás, mamás, jóvenes y todo, vamos a ver el éxito, óiganlo bien, el éxito de Dios en nuestras vidas. Y al tener nosotros el éxito de Dios en nuestras vidas, pues nuestra vida es exitosa, nuestra vida es excelente. ¿Por qué? Porque Dios es excelencia. Entonces, si tú y yo vamos a poner atención a lo que el Señor nos dice a través de su palabra, vamos a aprender qué contento, qué feliz o qué bonito es cuando nosotros buscamos que Dios nos corrija para que Él nos haga ver las cosas que estamos haciendo mal en nuestras vidas. Muchas veces nosotros hacemos cosas mal en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Y Dios nos habla así como al niño de la bicicleta. El Señor nos habla y no queremos corregirnos. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestras vidas ya después entra una necedad. Óiganlo bien, una necedad de nosotros. Somos necios y ahí vienen las consecuencias. Por ejemplo, hoy, a esta persona que el Señor le habló, a lo mejor ella se va a dar cuenta cómo Dios a lo mejor antes ha estado tratando de corregirle su vida, pero muchas veces nosotros no nos dejamos. Pero cuando ya le decimos al Señor, Señor, pues yo ya le hice, de todas las formas ya la hice y no he sabido o no he salido de esta situación que estoy viviendo. Pero ahora, Señor, que tú, a través de, vamos a suponer, a través de esta disciplina o de esta reprensión en mi vida, me di cuenta, Señor, que tú estabas limpiándome. Acuérdense lo que dice mi Señor ahí en San Juan 15, que Él, el que lleva fruto, cada día lo limpia más y más y más. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, si nosotros nos vamos al libro de Job, en el capítulo 5, vean lo que debemos hacer nosotros. Nosotros queremos hacer, nosotros obedecer al Señor cuando Él trate o quiera corregirnos. Job, capítulo 5, versículo 17. Vean ahí. Muchos no quieren ser corregidos por Dios. Igual muchos hijos no quieren ser corregidos o no quieren ser, ¿cómo? Aceptar que sus padres los corrijan. Pero aquel hijo que acepta la corrección del papá o de la mamá, dice aquí en el versículo 17, dice, he aquí, bienaventurado es el hombre, ¿a quien Dios qué? A quien Dios castiga. Aquí es donde debemos nosotros ver que cuando nos están diciendo, oye tú, Dios no castiga a nadie, Dios es bueno, Dios es lleno de amor, Dios es todo, sí, es todo Dios, pero como Dios nos ama y no quiere que tú y yo nos perdamos antes que nada, acuérdense que la salvación es lo primordial que debemos de cuidar nosotros, la salvación, pero Él quiere que mientras estemos aquí en la tierra, aquí en la tierra, quiere corregirnos, ¿para qué? Para que seamos bienaventurados. Para que seamos felices, para que en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, haya lo que Dios quiere, la paz, el gozo, la salud y el bienestar, es lo que quiere el Señor, mientras que nos tenga aquí en la tierra. Muchos no tienen eso y vienen a la congregación y alzan sus brazos y danzan y gritan y chiflan y no sé qué tanto hacen, pero dentro de ellos no han querido que Dios los corrija. ¿Cómo? Porque muchas veces no han querido dejar sus malas actitudes, no han querido dejar sus malos pensamientos, sus malos deseos, no han querido dejarlos. Muchas veces el varón, la cabeza de la casa, muchas veces huye de la responsabilidad de la casa. Ya los hijos crecieron y le quieren dejar todo el paquete a la mujer, a la esposa. ¿Para qué? Para que ellos siempre tengan una salida. No es que yo me iba a trabajar, es que yo esto, es que el otro. Tú tienes la culpa que mi hijo salió borracho, que mi hijo es grosero, que mi hijo ya no quiso estudiar. O sea, por lo regular toda la culpa muchos se le echan a la mujer. ¿Por qué? Porque no han querido ser corregidos por Dios. No han querido dejar sus malas costumbres muchas veces. ¿Cuáles malas costumbres muchas veces que tiene el hombre? Fútbol, domingos, fútbol, y más si ya son las finales. Fútbol. Bueno, ya veo el fútbol, pero lo tomo ya. Antes veía el fútbol, pero me emborrachaba. ¿Y cuál es la diferencia ahorita que ya no te emborraches y no saques a tus hijos, a tu esposa, a pasear, a dar una vuelta? Ir al centro, ir a no sé a dónde. No, pues es que, no, pues es el único día que descanso y hoy juega, ay sí es cierto, hoy juega América, Guadalajara, Chivas, Chivas, ra, ra, ra. Ya saben a qué equipo le voy, ¿verdad? ¿Ya se dieron cuenta? Bueno, entonces Dios trata de corregirnos esas cosas. ¿Cuántas veces el niño o el joven se acerca a ti y te está hablando en el momento que tú estás bien entrado? ¿Qué haces? Cállate. ¿Sí o no? Si el niño está jugando alguna cosa, ¿qué dice que te calles? ¿Te cayó? ¿Por qué? Porque no ha querido la corrección de Dios. No ha querido dejar esas malas actitudes. Y Dios le dice en su palabra, Dios nos habla a nosotros. Dice, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, aquí está. No menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Cuál es la corrección del Todopoderoso? Estás mal lo que estás haciendo. Así como tú le dices a tu hijo, cállate, así yo te digo, cambia tus malas actitudes. Quita tus malos pensamientos que únicamente dice el Señor, yo lo sé. Así como le dices a tu hijo, no me estés molestando, así te estoy diciendo yo. Deja el adulterio, deja la mentira. Así como tú le estás diciendo a tu hijo, yo te estoy diciendo esto. Porque así como tú quieres corregir a tu hijo con tus gritos, yo también te voy a castigar. ¿Cómo? ¿Una enfermedad? ¿Que en tu trabajo no te vaya bien? ¿Que acabas de rayar tu quincena, te asaltaron? Ay, Señor, ese no es castigo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos si tú me quitas el dinero? No, porque tu esposa, así, tu esposa me cree. Tu esposa ya no ha puesto la confianza en ti. Te quitó del altar que te tenía tu esposa. Ahora en ese altar me tiene a mí, dice el Señor. Y ella cree en lo que yo le digo. Que no hay justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Así es que tú, si no te corriges, te voy a castigar. Y muchos hermanos no le creen a Dios. Oyen los rumores, como ejemplo ahorita que lo de la compañía de Luz y Fuerza, ¿cuándo creían toda esa gente que en un abrir y cerrar de ojos iban a quedar sin trabajo? Segurísimos que tantos años estaban, ¿y qué pasó? Dijo Dios, hasta aquí. ¿Por qué? Porque hay un pueblo clamando a mí por la nación entera, que lo hacemos los viernes. Por cierto, antes que se me olvide, el viernes es el día de oración, acuérdense que es último viernes de cada mes. Bueno, entonces el Señor escucha el clamor del pueblo, escucha el clamor de tu esposa, escucha el clamor de tus hijos. Cuando Dios dice aquí, bienaventurado, feliz, aquel que cuando escucha un rumor, cuando sabe que en la empresa donde se está trabajando va a haber un despido o la empresa donde él está trabajando está a punto de quebrar, aquel se arrepiente, cambia sus malas actitudes, Se hace un varón, estamos hablando del hombre, se hace un varón responsable, un varón que sabe doblar su rodilla y clamar a Dios por su familia. Ok, quiebre esa empresa, pero Dios ya tiene algo mucho mejor para ti. Ese es Dios, ese es Dios. Pero como no lo vemos, no le creemos, hasta que llega la calamidad a nuestra casa, a nuestra vida, entonces le creemos a Dios. ¿Y qué necesidad hay de eso? Si nosotros nos decimos que somos cristianos, si nosotros nos decimos que hemos declarado que nuestra boca que Jesucristo es mi Señor, yo tengo que dejarme que el Señor verdaderamente se enseñoree en mi vida. Eso es ser cristiano. Dejar que Dios se enseñoree en tu vida. Dejar que Dios, a través de su Santo Espíritu, guíe tu vida, varón, guíe tu vida, mujer, joven. Deja que Dios guíe tu vida y esta palabra de bienaventurado se va a cumplir en tu vida. Esa palabra de bienaventurado quiere decir feliz, contento. Esa palabra la vas a tener siempre tú en tu vida. A pesar de las cosas que estás viendo a tu alrededor, todo lo que estás viendo a tu alrededor, que la escasez, que la delincuencia, que la drogadicción, que tantísimas cosas que a los jóvenes hoy en día los está atrayendo, poco a poco los está atrayendo, sobre todo a los jóvenes, los está atrayendo hasta que los devora. ¿Por qué? Porque el papá, sobre todo porque es la cabeza, porque el papá no quiso doblar su rodilla para que mi Señor lo corrigiera, para que mi Señor lo dirigiera en la vida de uno. Dice ahí en Mateo 6, fíjense bien. Mateo 6. No le quites tu dedito a Job, por favor. Por favor. Mateo capítulo 6. Versículo 14. Vean esto. 6:14. ¿Por qué te dice Dios esto? ¿Has pensado alguna vez? 14 y 15 de Mateo 6. Piensa esto. Piensa tantito, mujer, sobre todo aquí la mujer es la que más muchas veces no quiere perdonar al varón. Y más si el varón cometió adulterio, y más si el varón, ella supo que por ahí tiene una amiguita o tiene un hijo por ahí regado. Dios trata de corregirte, que tienes que saber perdonar. Quiere corregirte de ese error. ¿Por qué te quiere corregir, mujer o varón? Porque, fíjense bien, porque Dios sabe que si en aquella casa, en ese hogar, hay un corazón endurecido, hay un corazón de piedra, en ese hogar no está Cristo. En ese hogar no está Dios. No está ahí. ¿Cómo te das cuenta? Que en tu casa nunca hay paz. En tu casa no hay paz. A lo mejor tendrás dinero, tendrás tus buenos carros, tus buenos negocios, pero no tienes paz. No hay paz en tu casa. ¿Qué hay? Iras, contiendas, riñas, pleitos, enfermedades. Todo eso hay. Odios, rencores. Porque Dios te quiere corregir. Dios te dice, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mira, mujer, mira, varón. Ya tu mamá, tu papá, te maldijeron. Ya a lo mejor tu mamá, tu papá, sí es cierto, a ti te hicieron menos que a los demás hijos que tienen. Tuvieron más preferencia por otro hermano tuyo que por ti. Pero tú ya no lo puedes remediar. Ahora, dice el Señor, me conoces. Me conoces, dice el Señor. Y yo quiero corregir tu vida. Quiero quitar ese resentimiento que tienes para con tus padres. A lo mejor ya tus padres se murieron. Y tú sigues todavía esclavo a eso que traes en tu cabeza, a ese sentimiento. que tu mamá nunca te quiso, que te fuiste con tu marido porque ya no quisiste estar en tu casa, porque ya no aguantabas a tus padres. Ya lo hiciste. Pero, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo está tu vida?, dice el Señor. ¿Eres feliz? No, Señor. Entonces yo quiero corregirte. Perdona. Dice el Señor, perdona. Perdona a tu hermano. Perdónalo. Perdona a tu marido, pero ¿cómo lo voy a perdonar? Si mi marido me puso los cuernos. Mi marido me golpeaba por causa del amante. Sí. Pero mira cómo te estás tuyendo. Mira la artritis que te está llegando. Ese odio, ese rencor, es carcoma a tus huesos, es cáncer. Es cáncer para ti. Yo quiero corregir tu vida. Yo no te estoy diciendo que lo perdones y que vayas por él a donde esté y que lo traigas y lo mimes y lo beses y lo pongas de paradita. No, únicamente saca ese odio, saca ese rencor que traes tú. ¿Cómo lo vas a sacar? Perdonándolo. Perdonándolo. Es un mandato de Dios. Porque si tú no perdonas, dice mi Señor, yo tampoco te voy a perdonar. ¿Por qué? Porque yo en mi reino, yo no quiero una persona rencorosa, dice el Señor. Yo no la quiero allá. Pero yo quiero que ahorita que estás aquí en la tierra, quiero que seas feliz. Quiero, ahí están estos niños tan chiquitos. Quiero que ellos crezcan libres de maldiciones. Porque yo digo, dice el Señor, que yo visito la maldad de los padres. ¿Sobre quién? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿qué culpa tienen ellos? ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Qué culpa tiene él? ¿Qué culpa tiene Fredita? Ninguna. Entonces, ¿por qué les voy a dejar yo una herencia de maldición? Si Dios me está diciendo, quiero corregir tu vida, quiero corregir tu descendencia. Si tú perdonas, dice mi Señor, yo voy a hacer que tú, porque está escrito, cumplan los días que yo establecí para ti. Vas a ver a tus hijos, a tus hijas, casados a lo mejor, o casadas, profesionistas, hombres, mujeres de bien, con sus profesiones, con sus carreras o con sus negocios. ¿Por qué? Porque yo, dice el Señor, yo voy a cumplir mi palabra, que si tú perdonas, yo te voy a perdonar, y hasta las mil generaciones van a ser benditas tu descendencia. Es palabra del Señor, es la corrección que el Señor quiere que nosotros tengamos de Él, para que así nosotros también, la palabra que sale de nosotros, podamos corregir a nuestros hijos, sobre todo, ¿cómo? Con mi testimonio, con mi forma de ser, mi testimonio. ¿Cómo voy a corregir yo a mi hijo? Si mi hijo está viendo cómo le estoy mentando su mamá a mi esposa. Si mi hijo me está viendo cómo ando de borracho, de adúltero, de golpeador, ¿cómo lo voy a corregir? ¿Con qué cara? A ver, ¿con qué cara lo voy a corregir? Por eso la vida de un cristiano no debe ser religión. La vida de un cristiano debe ser una vida diferente, un cambio total en nuestra mentalidad, en nuestra forma de ser. Aunque tu papá, tu mamá, tus cuñados, tus compadres te digan que eres un mandilón, que eres un joto, que eres un todo, no importa. Tú lo sabes que no lo eres. Sabes que amas a tu esposa. Sabes que tus hijos te aman. Te aman tus hijos, lo sabes. Que verdaderamente tus hijos te respetan. No te tienen miedo. ¿Por qué crees que tanta jovencita fracasada hay? tanto joven igual, fracasados en el vicio, en la drogadicción, en el alcoholismo, en el pandillerismo. ¿Por qué crees? ¿Porque en su casa tendrán paz? Piensa, piensa. ¿Crees que esos jóvenes en sus casas tienen paz? No la tienen, no la tienen, hermanos. Por eso el Señor nos ha estado hablando. Él tiene un remanente fiel. Y dejemos que Dios nos corrija para estar nosotros en ese remanente fiel que tiene el Señor. En ese remanente que tiene Dios, que ahí estemos nosotros. Y al estar nosotros, están nuestros hijos, están nuestros nietos, está nuestra descendencia ahí, ahí. Que a pesar que la situación que se está viviendo, lamentablemente, ayer antier hablaba yo a mi esposa, allá en el estado de Guerrero, allá soy, estaba hablando con mi hermano, está tremendo por allá, tremendo. Cosas que a lo mejor aquí no lo vemos en el radio, como dice él, ni en la televisión, pero ahí ellos lo están viendo, están viviendo y viendo. Y nosotros, bendito sea Dios, tenemos la promesa de mi Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 91? El que habita. ¿Qué nos dice Dios? Que si nosotros lo obedecemos, guardamos sus mandamientos, que Él guardará a nuestros hijos, ¿no dice ahí? Entonces, ¿por qué no obedecer a mi Señor? Como aquí nos dice en Job, vamos a Job 36. Por ejemplo, ahorita que nos está hablando el Señor, ¿a cuántos de nosotros no nos estará haciendo ver el Señor las cosas en que estamos? Job 36. Fíjese ahí, dice mi Señor, en el versículo 8. Dice, y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Y si estuvieren prendidos en grillos, piensa ahorita, piensa, ¿qué situación estás viviendo mal? Piénsalo. Piensa cómo estás en tu trabajo. ¿Vas bien en tu trabajo? ¿Hay productividad en tu trabajo? ¿Te alcanza lo que estás ganando? Piensa en eso. ¿Tus hijos cómo van en la escuela? ¿Van bien? O a lo mejor ni en cuenta te das, a lo mejor ni a la escuela van. ¿Y tú crees que van a la escuela y no van? Piensa, así tantito. ¿Cuántos padres de familia no compran los exámenes a sus hijos para que sus hijos pasen el examen? ¿O están de acuerdo que sus hijos paguen a un maestro o a alguien una materia? Piénsalo. Aquí Dios está diciendo, y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, ¿qué aflicción tienes ahorita? ¿Qué enfermedad crees que hay en tu cuerpo? ¿Qué enfermedad crees que hay en tu cuerpo? ¿Qué maldición crees que estás viviendo? ¿Pobreza? ¿Escasez? ¿Alguna enfermedad? ¿Falta de bienes? ¿No dice la palabra de mi Señor que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos? ¿Cómo está tu vida en la economía? ¿Cómo está? ¿Cómo estás en la economía? Piensa. ¿Eh? ¿Cuándo vas a cambiar tu moto? Ya mero, ¿verdad? Una más grandota para que el porrazo sea más. ¿Eh? ¿Serio? ¿Qué aflicción hay? ¿Te van a subir la renta si es que estás rentando algún departamento? ¿Te va a afectar todos los impuestos que ya autorizaron? ¿Así? ¿Qué te aflige? Aquí dice mi Señor, Él, dice, Él les dará a conocer la obra de ellos y que establecieron sus rebeliones. ¿Qué no quieres dejar? ¿Tu mal carácter? ¿Tu mal carácter no quieres dejarlo? ¿La mentira no la quieres dejar? ¿Estás prendido con grillos ahí? ¿Con grilletes en la mentira? ¿En el odio, en el rencor, en la envidia? ¿En qué te estás revelando al Señor que Él quiere corregirte? ¿En la incredulidad? ¿Te estás revelando en la incredulidad que Dios te quiere corregir? A ver, ahí les va. Dios le habló a una mujer. La mujer que crea que Dios le habló, que hable y que levante su mano. ¿Qué ole? ¿Se equivoca Dios? Entonces, ahora, créelo, mujer. Dios te está hablando ahorita. Te quiere corregir en esa incredulidad que tienes, que por eso no has visto lo que le has estado pidiendo, pero hoy el Señor te habló, te dijo, hoy lo vas a ver. ¿Qué quieres, Señor? Esto. Y vas a dar testimonio, porque dice mi Señor. ¿Está? O sea, Dios no se equivoca. A lo mejor tú tenías esa rebelión en el Señor, que Él quería quitarte, corrigiéndote en la incredulidad, por eso no tenías lo que tanto le has pedido. Pero ahorita Dios te está diciendo, estabas prisionada con grillos a la incredulidad. Dios quería corregirte, pero no te dejabas. Pero déjate, deja que Dios te corrija. Para que veas, ahora sí, para que veas la gloria de mi Señor. Dice ahí, en el versículo 10, despierta, fíjate bien, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la maldad. Despierta, dice mi Señor, fíjate bien, despierta además el oído de ellos para la corrección. O sea, que tu oído va a estar más atento a lo que el Señor quiere corregirte. Si estás acostumbrada a ser gritona o así, dice mi Señor, despierta tu oído para que ya no le grites a tus hijos, para que ya no le grites a tu esposo, para que tu esposo cuando llegue de trabajar, llegue a su casa a descansar, así, que esté su cama arregladita, arregladita su cama. Que no te enojes cuando venga tu esposo y se deje caer en la cama, ¡pras!, así para atrás, así vestido como viene de la calle, y que digas, no, acabo de cambiar la colcha, acabo de cambiar la sábana y mira, cállate, es lo que, por eso el Señor te está diciendo, Él va a despertar tu oído para corrección. Si tu esposo se quiere acostar con calcetines, déjalo que descanse. Así, aquí está diciendo, Señor, despierta además el oído de ellos para la corrección. Corrígete, ya no estés con el chisme, con tu listota ahí de las quejas que le vas a dar a tu esposo, de tus hijos. Ya no. Vas a ver cuando venga tu padre. Vas a ver cuando venga tu papá. Le voy a decir a tu papá para que te ponga unos fregadazos y vas a ver. Ahí llega el pobre joven o señor ya grande, lo que ustedes quieran, cansado, aburrido, a lo mejor tuvo un mal día con el patrón, con los clientes, qué sé yo, y todavía llega a la casa a recibir la sarta de chismes, de quejas, de la que la mujer insensata le tiene ahí. Entonces Dios quiere corregirte eso, mujer, quiere corregirte el Señor de eso, porque Él quiere poner paz en tu casa, Él quiere poner prosperidad en tu casa. Tu casa quiere poner prosperidad para que tu esposo, saliendo de trabajar, derechito a su casa. No, que muchas veces no, mejor no llego a mi casa, no voy a pasar a ver a mi mamá, a mi papá. Ya llega el señor a la casa de sus papás y hay otros chismerajes también. Fíjate que tu vieja esto, que tu vieja lo otro, que a tu vieja la encontré del mercado y ni siquiera me habló, que tú, híjole, ¿qué hace el pobre señor? Se va a ir a sus cuates al billar, ¿no? Me voy al billar. Oye, pues si necesitas jugar billar, no le hace, ya voy a sentar, a que se me pase la hora para llegar a mi casa. Hoy Dios te está diciendo tanto a ti, joven, a ti, señor, como a ti, mujer. El Señor está despertando tu oído para que escuches la corrección del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia es bien clara, clarísima, que es la palabra de mi Señor. Mujer, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces, mujer. Tus hijos son rebeldes, clama a mí, al jefe de la casa. Que tienes un patrón difícil de carácter, clama a mí. Que no te alcanza lo que te están pagando, clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Lo dice Dios. ¿Qué trata de corregirnos el Señor ahorita? ¿Qué corrección nos está dando el Señor ahorita? Que dejemos la incredulidad, que realmente confiemos en Dios, que realmente pongas en tu corazón que al Dios que adoramos es el Todopoderoso. Amén. Que el Dios de nosotros es el dueño de todo. Y lo que para nosotros es imposible, para Él todo es posible. Eso trata el Señor de corregirnos. Que nosotros tengamos verdaderamente esa convicción en nosotros, esa convicción de fe en nosotros para con Él. Eso es lo que quiere mi Señor. Por eso Él te está diciendo ahorita, Él les dará a conocer la obra de ellos. Él nos está diciendo ahorita, yo quiero corregirte, quiero que quites ese mal carácter, quiero que quites esa incredulidad, quiero que quites, ahora sí que quites esos malos pensamientos, esos malos deseos. Quiero que perdones, dice mi Señor. ¿Lo haremos? ¿Quién sabe? Ahorita sí. Ahorita lo decimos que sí. ¿Y qué tal allá afuera sales ahorita, mujer? Y ves a tu esposo, que no es cristiano. Ves a tu esposo que lleva una mujer abrazada. Acabas de decir que lo vas a perdonar. Ni chance le vas a dar cuando siente el guamazo en la espalda con un zapato, ¿no? Con el tacón. Y de repente que veas así, ya la regué su mamá. ¿No? Es lo que trata el Señor. Porque muchas veces el diablo se encarga de transgiversar las cosas. ¿Eh? Acuérdense que el príncipe, la potestad del aire, es el diablo. Acuérdense. Mejor hay que cerciorarnos primero, ¿no? Y después le pegas, no. Versículo 13, de ahí mismo. ¡Ay! ¿A quién le va a doler ahí? ¡Ay! A ver. ¡Véanlo! ¿Cuántos de los que estamos aquí, me incluyo, somos hipócritas? ¡Eh! Ya me quedé solito. Ya me quedé solo. ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que estamos aquí no levantamos muchas veces las manos y adoramos al Señor? ¿No? ¿Y con la esposa cómo somos? ¿Cómo somos con la esposa? Más con la esposa. Porque si llega mi comadre a la casa con mi compadre, no hay o qué darles, no hay o qué darles. Pastelito, un refresquito, voy por la barbacoa, voy por unos taquitos, voy a esto. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestra esposa muchas veces ya ni chones tiene? ¿Cuándo pasamos a, ya vamos aquí? No, ¿por qué no? A Liverpool, a Palacio de Hierro, a Suburbia, a pasar a comprar unos chones a la señora. Ahí me da vergüenza. ¿Y por qué cuando Allá no te da vergüenza acompañar. Hipócritas muchas veces, lo dice la palabra. Hipócritas somos. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a la mujer te quiero, te amo, te adoro? Y al rato, hasta una cachetada le queremos dar. Por cualquier cosita que haya hecho. Sobre todo que llegó mi mamá, ya murió mi mamá. Bueno, llegó mi mamá. Mira, Juve, dile a Reina que, mamita, yo sé que estás con el Señor. Dile a Reina que siquiera me dirige el saludo. Encontraste a mi madre, no le hablaste. No, no la vi. ¿Cómo no la viste? Y paz, muchas veces la cachetada. Hipócrita. Y en la iglesia aquí estamos. Te adoro, Señor, te quiero. Ay. O encuentras a un hermanito en Cristo. Abrazas a tu esposa para que vea que la quieres mucho. Ahí la llevas. Mamá, cariño, vida. ¿Qué más? Amorcito, ¿qué más? Cielo, ¿qué más? No, Reina es mi esposa. ¿No? Y ya nomás nos encuentra el hermanito y nos dicen, oye hermano Juve, yo soy Juve, oye hermano Juve, ¿cómo estás? Bendecido por Dios, aleluya. Hipócrita muchas veces, hermanos, dice mi Señor. Fíjense bien, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. Piensa esto, miren, y no clamarán cuando Él los atare, mas los hipócritas de corazón atesoran para sí atesoran para sí, para uno mismo, la ira de Dios. La ira de Dios, hermano. ¿Cuántos no todavía tienen en su corazón odio, rencor, resentimiento? ¿Cuántos todavía no se quieren vengar? ¿Cuántos todavía no se les salen las palabrotas de mentar la mamá, de decirles cosas feas a sus hijos, a los vecinos, a la mujer o al esposo? ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros todavía no se nos llena la bocota de mentira? Así de hablar mentiras. ¿Cuántos? Pensemos. Eso es lo que quiere Dios ahorita, corregirnos de esas cosas. Él quiere que nosotros verdaderamente seamos sinceros con Él. ¿Por qué? Porque a Él no lo podemos engañar. Y vienen las cosas tremendas al mundo, hermanos. Dios nos ha estado hablando, acuérdense. Vienen unas cosas, pero buenas, tremendas, enfermedades. Por eso ahorita el gobierno está como está, apurado con las vacunas, con este, con el otro. ¿Y qué dicen los hipócritas fariseos? ¿Qué dicen? Ah, es un ardite el gobierno para llamar la atención. ¿Pero qué dice mi Señor? Nos ha estado hablando antes de que viniera lo que está la enfermedad, esta, la peste ahorita. El Señor aquí, por ahí está el CD, aquí nos dijo el Señor que venían pestes sobre la tierra, que venían guerras. Hasta decía yo, Señor, ¿guerra? Sí, vienen guerras. ¿Qué está haciendo ahorita el gobierno con los narcos? ¿No es una guerra? ¿Cuantísimos han muerto ya? Las aguas, tanta agua que ha caído, o las sequías que hay en muchas partes, cosas tremendas. Pero Dios nos dijo bien claro a nosotros, aquí nos los dejo, pero vosotros no temáis. Nada más no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Hace poquito, hace 8 días nos habló, todavía hace 8 días nos dijo, sigue mis pisadas, dice mi Señor. Hace 8 días nos los dijo el Señor, por las cosas que vienen. Entonces el Señor trata de corregirnos, hermanos míos, esto, que quitemos de nosotros toda hipocresía. ¿Cuánto hijo no le deja hablar a sus padres? Y cristianos, días, tiempo sin hablarle a su papá o a su mamá, y se dice cristiano. Pero ahí está la palabra, el Señor trata de corregirte, joven. O marido y mujer, ¿cuánto tiempo tienen que no se hablan? Aquí está el Señor. Él los trata de corregir porque dice que Él está apartando malos desde el corazón, estamos atesorando, están atesorando para la ira. Cuando el Señor se enoja, tú ya tienes tu tesoro tototote así. Vas a clamar cuando te dice el Señor, cuando Él te ate en tu calamidad, vas a clamar, dice el Señor, vas a hablar, vas a llamar, pero no te voy a escuchar, dice mi Señor. O sea, Él nos está hablando a tiempo, hermanos, a tiempo. Él siempre nos habla a tiempo. Versículo 14. Jóvenes, escuchen esto. Si tienen por ahí jóvenes, enséñenle lo que dice esta palabra a los jóvenes. ¿No tienes Biblia, hijo? Que te la presten, tú estás joven. Tú, sí, lee ahí con Abel. Lee. Estás joven y escucha, ve. Jóvenes, ¿quién no tiene Biblia? Que tenga Biblia. Vean lo que dice el Señor. Dios está tratando de corregirlos, ¿por qué? Porque Dios no quiere que venga sobre ti la ira de Él. No quiere que venga sobre de ti una maldición. No quiere que venga sobre ti el SIDA. No quiere que venga sobre ti todas las enfermedades que están viniendo. Jóvenes y viejos también, rabos verdes muchas veces que hay. La verdad, dice, fallecerá el alma de ellos. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y su vida qué? ¿Qué es un sodomita? Aquel varón o aquella persona que somete a su voluntad, sodomita. ¿Cuántos jóvenes no han caído en las redes de un homosexual? Jovencitos que se dejan, ahora sí que manipular por un homosexual. Él cree que es mujer y es un sodomita. Ya al rato, cuando quieres zafarte, ya estás bien enredado. Aquí está. Está la palabra del Señor. Fallecerá. ¿Cuándo? Jovencitos. ¿De qué? SIDA. Enfermedades urinarias. Ahí está la palabra. Ay, pero es que voy a la disco. Pues ahí mero. Ahí mero. Y muchos papás, muchos, Dios nos habla. Pues mi hijo tiene derecho a divertirse, sí. Pero que vea dónde se va a divertir. Ahí está el pobre joven muchas veces, si cuenta se da, tomando su refresco lleno de gargajos de las personas que están a su lado. Y ni cuenta se da. Lo vivimos, ¿no, Salo? No lo hicimos, pero lo vimos, ¿sí o no? Está mi ex compañero de trabajo, andábamos mal y veíamos tantistas porquerías. Pues ahora Dios nos pone a esto el Señor. Ahora sí que alertar al pueblo de mi Señor. Un sodomita, aquel que somete a su voluntad. Hay homosexuales perversos, viejos ya, feos, trayendo a un jovencito, más o menos como ellos, Dios, que Dios los guarde, a Eric y a Giovanni, que los guarde mi Señor, a todos los jovencitos, a ti, por eso te dije que leyeras, porque toda su artillería pesada, el diablo ahorita las está enviando sobre los jóvenes, las está enviando. Por eso dice mi Señor, yo quiero que tú te corrijas ahora, quiero corregirte. No quiero que en tu casa, en tu hogar, entre una calamidad tremenda. No la quiero, dice mi Señor. Hace tiempo fui a orar por un varón. Que Dios, en su misericordia, lo sanó de SIDA. Lo levantó, mi Señor. Lo levantó. Estuvo trabajando bastante en un trabajo muy bueno. Hablaba idiomas. Pero lamentablemente dejó el camino del Señor, dejó el camino, y de Dios no se burla nadie, hermanos, Nadie se burla de Dios. Volvió a caer y ahí ya no entró la misericordia de Dios. Se murió. Fui a orar por él al hospital. Era un pedacito así como de 40 centímetros, chiquito, 6, sida. Me vio, mamá me dijo, Juve, vamos a orar, Juve. Y empezamos a orar. Y él empezó con un hipo empezó. Empezamos a orar y él empezó a orar en lenguas. Yo no aguanté la escena, para que me entienda, porque está escrito que nosotros tenemos que dolernos con los que se duelen. Ahí es cuando el Dios Todopoderoso derrama su amor en todos y cada uno de nosotros, para que nosotros derramemos el amor de Dios sobre las personas. ¿Me salí? Pues falleció. O sea, la palabra de Dios se cumple, hermanos. Creas o no creas, la ley de Dios está sobre la tierra, hermanos. Pero Dios nos habla para corregirnos, para que estemos alertas. Cuando habla aquí, cuando dice, fallecerá el alma de ellos en su juventud. Ayer que estaba yo orando y pidiéndole al Señor la revelación de este versículo, me lo hizo así, ver, así como ahorita con la persona que le habló a mi Señor, a esta mujer. Me lo hizo ver a mi Señor. ¿Cuánto de joven así? Como si fuera una cascada, así como si fuera una cascada así, cayendo a los vicios, drogadicción, enfermedad, una cosa tremenda, tremenda. Y yo me pregunto, así solito, ¿dónde estarán los papás de tanto joven? ¿Qué harán esos padres de esos jóvenes? ¿Qué harán? Eso es allá afuera. Pero aquí a nosotros, que nos abre el Señor como cristianos, ¿qué hacemos? Has levantado una oración de intercesión a Dios por esos jóvenes que están cayendo tan feo en los vicios. En esos antros, ahora los llaman antros, ya no son discos, ahora son antros. En esos antros, ¿qué es lo que se vende ahí? ¿Qué es lo que se mueve ahí? ¿Has levantado eso? Padre de familia, ¿le has dicho a ese demonio inmundo que está dominando la mente de tu hijo o de tu hija, que se lo está llevando a la perdición, que se está haciendo rebelde, grosero? ¿Has echado mano de esas armas poderosas que nos ha dado el Señor? De decirle, yo tomo autoridad sobre de ti, demonio inmundo. ¿Has tomado esa autoridad? ¿No la has tomado? Porque estás como el de la bicicleta. Dejaste que tu hijo, mi hijo puede, mi hijo ya sabe que lo tiene que hacer, mi hijo esto, y rájale. Cuando pasó sin dientes. Así muchas veces nosotros, es que mi hijo ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Es que mi hijo, ok, sí lo sabe, pero ¿se lo pondrá por obra? ¿Se lo pondrá por obra? ¿Cuántas veces, papá o mamá, te has dado cuenta que tu hijo ha llegado borracho o borracha, tu hija, a tu casa? ¿Cuántas veces te has dado cuenta y nunca le has dicho nada? Padre de familia, ¿cuántas veces te has dado cuenta que tu hijo le ha querido pegar a tu mujer, que es su mamá de él? ¿Cuántas veces te has dado cuenta? Y los que me oigan en el CD, ¿cuántas veces se ha dado uno cuenta que verdaderamente o el hijo no le habla a la mamá y el padre como si nada? ¿Qué hay en esa casa? ¿Paz? ¿Bendición? ¿Qué hay? Pues maldición. ¿Eh? Ya nos vamos. Mateo 11. Esto nos dice el Señor. 11. Pero no le quite su dedito a Job. Mateo capítulo 11. Comparte por ahí con mi hermano. Vea lo que nos dice el Señor. En el versículo 28. Eso es lo que te está diciendo ahorita Dios. Dios sabe lo que, en qué situación estamos. Y Dios ahorita te está haciendo esta invitación. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios es poder, hermano. Dice aquí: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleva mi corrección, dice mi Señor. Lleva mi yugo. Lleva mi corrección sobre vosotros. Y aprende a mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi corrección es fácil, dice mi Señor. Mi yugo, dice ahí. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que nos dice el Señor. Lleva mi corrección, dice mi Señor. Lleva mi yugo. ¿Qué te está pidiendo el Señor? El chamuco no sabía que tengo respuesta, ¿verdad? Respuesta. Haber dicho, ahorita le voy a acabar la pila para que se calle la boca. Pero mira, bueno, ahorita el Señor, eso es lo que nos está diciendo, hermanos, a todos. Él nos está llamando. ¿Qué aflicción tienes en tu corazón? ¿Qué necesidad tienes, Señor? Que dice mi Señor, ven, ven. Y fíjate, por eso les dije que no le quitaran su dedito a Job. Fíjate ahí en el versículo, estábamos en Job 36, fíjate en el versículo 15, lo que nos promete el Señor, lo que nos dice el Señor. Al pobre, al obediente, al que quiere mi corrección, así ponle. Al pobre librará, ¿de qué? Al que quiere mi corrección, lo voy a librar de su aflicción, dice mi Señor. Al que quiere mi corrección, si no tiene trabajo, yo voy a abrir una gran puerta para que tenga trabajo. Al que quiere mi corrección, si está enfermo, yo voy a enviar mi palabra de sanidad sobre de él. Aquel que está en escasez, que está en pobreza, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden sobre de ellos. Aquí está la palabra de mi Señor. Véanla. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Asimismo, te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro. ¿Y qué dice ahí? Y te preparará mesa. Lo que tiene el Señor para nosotros, hermanos. Cuando tú y yo, así, cuando tú y yo aceptamos la corrección del Señor, esto es lo que envía el Señor. Es lo que envía. Su palabra, y su palabra es poder. Y dice ahí, ¿no? Que el camino del Señor es perfecto. Entonces, si Dios te está llamando, ven, dice el Señor, ven, agarra ese camino donde yo estoy, dice mi Señor, ven, ese camino es perfecto, ven, dice el Señor. Estás cansado, estás agotado, ya no hayas qué hacer con tu situación, dice mi Señor, ven conmigo, ven, yo te voy a hacer descansar, dice mi Señor, y yo voy a preparar una gran mesa, llena de grosura, llena de alimento, llena de todo, dice mi Señor. Estás en aflicción, yo voy a quitar esa aflicción de ti, dice mi Señor. Bendito eres, Rey. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Tu palabra, Señor, es poder. Si estás enfermo, dice mi Señor, pon tu mano donde tengas dolor. Si tienes angustia, dice mi Señor, pon tu mano en tu pecho. Ponla, dice mi Señor. Si estás escaso, dice mi Señor, en economía, levanta tu mano, dice mi Señor, y yo la llenaré. Yo la llenaré, dice mi Señor. Porque yo me voy a manifestar en tu vida. Lo voy a hacer con poder, dice mi Señor. Porque mi camino, dice mi Rey, mi camino es perfecto y mi palabra es poder. Bendito seas, bendito sea tu santo nombre, Rey, ahora y siempre y para siempre, poderoso Señor. Gracias, Señor. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, y con él yo paso en medio de un batallón. Del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, y con él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para porque quién es yo, sino el Señor. Y quién es la roca, sino en el sol. Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayer, no se levantarán. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayer, no se levantarán, no se levantarán. No se levantará. Aleluya, Señor.